Padre, te agradecemos por tu cuidado, te agradecemos por esta hora de estudio de tu palabra. Pedimos que tú nos dirijas en lo que hemos de ver en esta palabra tuya, sabiendo que mediante tu espíritu tú nos ayudas no solamente a interpretarla correctamente, sino también a discernir, a entender aquello que leemos y escuchamos de todo cuanto tu palabra nos dice. Gracias te damos por este privilegio de contar con la asistencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para quienes no saben qué estamos haciendo, estamos en Mateo capítulo 5, 21 al 26. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Nosotros no decimos, este es el tema, porque simplemente seguimos versículo por versículo. Así que vamos a tocar primero lo que dicen los primeros versículos, 21 en adelante, y luego tocaremos un tema muy picante, muy controvertido, va a ofender a alguno de ustedes, y yo no me hago responsable de eso, porque vamos a hablar sobre la cuestión divorcio y nuevas nupcias. Así que la primera parte no toca esto, la primera parte no le va a pasar nada, no necesitan aspirina ni nada para sobrevivir en la parte que viene después. Vamos a leer entonces lo que dice, comenzando con el versículo 21 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás, o de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta aquí la lectura. Bien, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento no matarás? Esto dice en Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Bueno, algunos dicen, pero hoy existe pena capital en muchos países y se mata a la gente. Yo creo que este texto de no matarás no fue bien traducido al español. Es más bien no asesinarás. Asesinar es una cosa, matar es otra cosa, porque vamos a encontrar que en otros lugares Dios dice que hay que matar. ¿Cómo se entiende entonces? ¿Se contradice la Biblia? No. Vean lo que dice en Deuteronomio 22, versículos 22 al 26. Es un caso que muestra cómo han habido circunstancias cuando hay que matar. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Notaron? ¿Cuántos hoy sobrevivirían o alcanzarían las piedras para apedrear a los adúlteros? Buena pregunta. En algunos lugares hay suficiente piedras, pero en otros creo que no. Versículo 23, si hubiera una muchacha, es otra cosa completamente diferente. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, después vamos a tocar esto más a fondo, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad, allí estaba la corte, por eso se llama puerta. Y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué le parece si aplicamos la pena capital por estas cosas? Hoy, si se habla de pena capital, se habla de un crimen grave, por ejemplo, asesinato, eso sí. Pero matar porque uno adulteró, No, es un modus operandi ahora, la manera de vivir. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, esto vamos a aclarar después, y la forzare, aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Todo esto en Deuteronomio 22, 22 al 26. Pasamos ahora al versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no sé cuántos de ustedes se animan a explicar este texto, pero la impresión que tenemos aquí es un enojo progresivo. Al principio es decir algo, alguna palabra bastante ofensiva, pero no muy grave. Después decir palabras más groseras en contra de alguien y finalmente lo peor. Pero llevando al terreno práctico, digamos que lo que aquí tenemos es realmente una situación que va progresando el mal, donde la persona tiene rencor contra otra, le desea todo el mal de la vida, todo lo que puede imaginar, y va usando ciertas palabras o ciertas conclusiones cada vez más ofensivas contra esa persona. Todo comenzó muy sencillo. Pero os digo que cualquiera que se enoje, ¿cuántos de ustedes no se enojan contra nadie? ¿Saben dónde están los que no se enojan? En el cementerio. Todos nos enojamos. No me vengan con el cuento, yo nunca me enojo. Sí que usted se enoja. El enojo en sí no es malo. El problema es, ¿por qué me enojo? El Señor se enojó contra aquellos que estaban haciendo comercio en el templo. De verdad, Él se enojó contra ellos. Bueno, si su enojo es así. Pero a veces nosotros decimos, fulano de tal murió. ¿Qué? Sí. ¿Y qué le pasó? Entonces dicen, bueno, todo comenzó con un simple resfrío. El resfrío nunca es fatal. Así también el enojo. Comienza con un enojo así medio pasajero. Pero si usted lo tiene allí, va creciendo. El enojo es una planta muy venenosa que va creciendo y se convierte en odio. Y luego se convierte en asesinato potencial. Si usted ya está listo, si yo pudiera, tuviera una 44, le vuelo los sesos. A mí me contaron, y yo no tengo la menor duda para creerlo, era un matrimonio en California que después de la Segunda Guerra Mundial, ellos eran de la parte oriental de Europa, se fueron a Alemania, huyeron, entre tantos que huyeron. Y allí había una congregación del idioma de ellos, de la forma de ser. Y me decía la hermana que había una hermana que tanto le quería a no sé quién, que decía, Señor, que se hinche, que explote, que reviente. Así oraba. Menos mal que el Señor no hizo nada. Qué bueno es que el Señor no responde a todas las oraciones, porque cuántos reventarían como globos por ahí. Tanto amor tenía. Ahora usted dirá, bueno, pero no debe ser salva. ¿No? ¿Y su esposo nunca se enoja con usted? ¿Y usted nunca se enoja con él? ¿Y usted nunca se enoja con los chicos? Bueno, no dice que explota, que revienta, nada de eso, pero todo comenzó con un simple resfrío. Todo comienza por ahí. Nadie se enoja a muerte o se convierte en criminal en el momento de enojarse. Por eso yo creo que ese texto hay que interpretarlo así. ¿Cuál es la solución? Porque como a nosotros nos importa nuestro enojo. Eso. Bueno, por tanto, si traes tu ofrenda, versículo 23, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, noten bien lo que dice. No dice, allí te acuerdas que estás enojado. No, allí te acuerdas que otro está enojado contra ti. Pero tú no tienes ninguna culpa. No, él me ofendió. Él tiene que venir a pedirme perdón y no yo. Yo no tengo nada. ¿Cómo yo tengo que ir a disculparme contra...? Yo tenía un tío, Pablo se llamaba. Muy simpático era ese tipo. Era hermano de mi mamá. Y mis padres trabajaban y todo, no tenían tiempo para andar haciendo chisme con los parientes. Pero yo conocía a Pablo. Y de repente Pablo se enojaba contra mis padres. Nadie sabía por qué, él simplemente estaba enojado y no aparecía por un tiempo, 2 semanas, digamos. Después venía y decía, buenos días, yo vine a perdonar. Miren qué vivo que era. Él venía a perdonar, él mismo se enojaba, nadie sabía por qué, dejaba de venir, hablaba por ahí, después venía a perdonar. Tal vez él se basaba en este texto, no sé, y era cristiano. Y él hablaba en su idioma ucranio, ya prisó prostete. No, usted no entendía, no es guaraní importado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, nosotros no traemos ofrenda al altar, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La persona que va y se reconcilia es realmente humilde con su hermano. ¿Qué pasa si el hermano no hace caso? ¿Qué pasa si usted dice, yo hoy voy al templo, yo voy a orar, yo voy a llevar mi ofrenda, voy a participar tal vez de la cena, todo esto, y estoy en pugna con tal o cual hermano? Le voy a ir a pedir perdón. El hermano no le dice nada, ni que perdona, ni que no perdona. Usted se quedó ahí con esa situación que no sabe en qué punto estamos ahora. Está en punto muerto. El hermano puso el auto en punto muerto y por más que usted acelere, no funciona. Hay que ponerlo en marcha. Bueno, usted hizo lo que tenía que hacer. Hasta allí usted llega. Usted va y le pide perdón. Una vez que usted le pidió perdón, toda la culpa suya recae sobre él o ella. Usted ya no es más culpable de eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Claro, entre tanto que estás en el camino. ¿En el camino qué? En el camino de la vida. Ahora, ¿qué es lo que...? Suponte que tú eres cristiano y no te reconcilias con tu hermano. Sea cual fuera la razón, por tu propio orgullo o por la actitud de ese hermano. ¿Perdiste qué? Pierdes mucho en términos de galardones. Sigue siendo hermano, pero la bendición que esperaba recibir al escuchar la palabra, al participar de las oraciones, de la música, no te va a traer beneficio. ¿Por qué? Porque tú no estás en comunión con el Señor, no estás en sintonía con Él. Hay algo que se interpuso entre tu vida y la vida de ese hermano. Pero si tú fuiste y le pediste, de verdad, de corazón. Es como aquel que decía, vamos a llamarlo Gregorio y Flavio, por inventar un nombre. Gregorio estaba ofendido porque Flavio le ofendió. Y Flavio se enfermó terriblemente y estuvo tendido sobre la cama y pidió, díganle a Gregorio que venga, yo quiero pedirle perdón. Bueno, vino Gregorio, abrió la puerta, vino y aquí estoy. Bueno, hermanito mío, perdóname esto y el otro, todo, porque creía que iba a morir. Flavio creía que iba a morir. Y Gregorio dijo, está bien, perdonado, todo está bien. Y dio la media vuelta y ya iba a salir. Ah, ah, pare un rato, dice. Si yo mejoro, no sirve el perdón. Esa es. Es como aquellos que dicen, yo perdono, pero no olvido. Eso es en caso de que muera. Pero si yo mejoro. Así que pobre hombre se fue sin saber qué esperar. Pero ahora pasamos a algo muy difícil. No cometerás adulterio. Versículo 27 al 30. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso está en Mateo 5, 27 al 30. Ahora, En Éxodo 20, 14 dice, no cometerás adulterio, allí donde están los 10 mandamientos. Pregunto, ¿cuántos hombres están libres de este pecado desde el punto de vista de Jesús? Más de uno de ustedes dirá, no, yo nunca adulteré, yo nunca lo hice y Dios me libre, eso está lejos de mí, ni se me ocurrió. Bien, ¿nunca se te cruzó por la mente un pensamiento? ¿Nunca tuviste un flash de pensamiento adúltero? Nunca. Bueno, entonces, miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón con ella. ¿Cómo se interpreta esto? Voy allá entonces, pongo la mano, a ver, dame un hachazo y córtame la mano, o doy la pierna, córtame la pierna, o algo así, que vamos a hacer esto. Yo he pensado mucho en este texto, porque sabemos que el Islam, por ejemplo, enseña que cuando un chico miente, le cortan la mano. Si roba, por ejemplo, le cortan la mano. De verdad, literalmente. Y ustedes van a ir allá y van a ver algunos que son mancos, porque sus propios padres, espero que lo hayan llevado a una cirugía, y le cortaron la mano para que no robe. Menos mal que nosotros no practicamos el amoroso Islam. No pertenecemos a esa religión, pero así es. Bueno, cada vez menos, pero ocurre todavía en algunos países. Ahora, pensando en todo este texto, yo digo, llegué a esta conclusión. Lo que el Señor realmente nos está diciendo es esto. Caballeros, esto especialmente para los varones, pero también para las mujeres. Si pretendes salvarte por ti mismo, yo te diré la diferencia entre lo que es pecado en tu caso o para ti en tu concepto y lo que yo considero pecado. Tú, hablando a un varón, consideras pecado ir y acostarte con una mujer que no es tu esposa. Esto puede ser o bien adulterio o fornicación. Pero yo no considero pecado eso. Mucho antes, el flash de pensamiento para mí ya es adulterio. Ahora, supóngase que usted corta la mano, saca el ojo. ¿Va a ayudar eso? ¿Dejará de ser usted adúltero? ¿Dónde comienza, de acuerdo al mismo Señor? ¿En dónde? En el pensamiento. Y el pensamiento no es ni el brazo ni el ojo. Está en la mente. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortarle la cabeza. Ahí está el cerebro. Y justamente es lo que ocurre. Los que ya cortaron o no cortaron la cabeza, pero están en el cementerio, no codician, no adulteran, no tienen malos pensamientos, se están pudriendo ahí los cuerpos de ellos. Porque el pecado se comete en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere enseñarnos? Que no podemos de ninguna manera pretender que hemos superado esto, lo otro y lo demás. Allá tenemos que depender totalmente de Él. Porque aún haciendo esto, sabemos que es imposible. Cuando difícilmente alguien, por solamente tener ese pensamiento, vaya y se haga sacar el ojo y cortar la mano. Bien, ahora, llegamos al punto del Jesús y el divorcio, y hoy vamos a ir a otro texto que nos dice mucho sobre este particular, pero primero vamos a leer los versículos 31 y 32 del capítulo 5. Ahí es breve, pero hay otro texto más largo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, es decir, la divorcia, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, vamos ahora a otro pasaje. Primero vamos a ver lo que dice sobre el adulterio en Deuteronomio. Si ustedes quieren buscar el texto en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 24, 1 al 4. Vamos a leer este texto. Dice así, Mateo 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es fácil de entender. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, es decir, su esposa, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para ser breves aquí, porque este no es el tema, ¿qué es lo que pasaba allí? Los hombres comenzaron a decir, no me gusta más, eres fea, anda de aquí, ya está. Ahí hay otra más joven, más linda y todo, yo no te quiero más. Además te estás engordando y te estás arrugando, yo todavía soy un buen caballero, fíjate, se muestra ahí su musculatura, que no tiene más que de gorila. Y bueno, pero él se cree, no, ya no te quiero más. Así que anda, lleva tus cosas, tu bolso y te anda, y deja todo lo demás porque yo voy a tener otra acá. Ya está. Entonces, eso ya era un hecho, eso ocurría. La mujer no tenía ninguna protección. Entonces Moisés legisló, Dios no le ordenó hacerlo, pero tenía que de alguna manera ordenar un poco para proteger a la mujer. Y entonces dijo, bueno, por lo menos dale una carta de divorcio, un documento que diga que yo ya no soy más casada. Mi esposo me echó de la casa y me divorció. Repudio es divorcio, realmente. Ok, y entonces ella puede ir y casarse con otro. Y ahí están las regulaciones que si el otro muere o también la divorcia, entonces no puede volver al primero, porque eso sería vileza. Dios no quiere tal cosa. Bueno, eso es lo que básicamente dice. Les digo esto porque ahora entramos en un terreno donde vamos a ver que se menciona este caso. Pero antes de ir al asunto, yo quiero que ustedes escuchen cuán serio es el asunto de divorcio y nuevas nupcias. Aquí estoy usando un agregado. Una cosa es divorciarse. Otra cosa muy distinta es divorciarse y volverse a casar. Eso es serio. Vayan ustedes y busquen en Malaquías 2, 14 al 16. Malaquías 2, 14 al 16, donde dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. El repudio es el divorcio, cubre de iniquidad sus vestidos, es una persona que adultera y vive todavía con su esposa. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2, 14 al 16. Veamos, primero, Dios está disgustado con el varón que desprecia a su esposa. A mí no me gusta mucho la traducción mujer aquí, porque bien sabemos que en nuestro medio, esposa es una persona y mujer, siempre la esposa también es mujer, pero también puede significar otra cosa. Segundo, la razón del disgusto de Dios es, ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Recuerden algunas palabras aquí, porque tiene mucho que ver con lo que viene después. El versículo 15 enfatiza que Dios hizo una para uno, uno para una, pudiendo haber hecho muchas si Él quisiera, pero Él solamente hizo así. Una mujer para un hombre para una mujer. La pregunta, ¿por qué uno? ¿Qué significa? Bueno, la Biblia dice que buscaba una descendencia. ¿Cuál es esa descendencia? Es la iglesia en su relación con Cristo. Ustedes encontrarán en el Nuevo Testamento una y otra vez donde es comparado el matrimonio cristiano como corresponde, en su relación entre los esposos con Cristo y la iglesia. Fíjense ustedes el cuadro que pintamos con un divorcio más nuevas nupcias, el cuadro que pintamos de la iglesia en su relación con Cristo. Esa es la descendencia. Pablo a los Efesios, solo para probar lo que estoy diciendo. Capítulo 5, versículos 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está el asunto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Allí está el misterio grande, que habría una iglesia compuesta de judíos y gentiles que son representados en la esposa, y el esposo representa a Cristo. Es la semblanza de Cristo. Así como Cristo tiene a una sola esposa, Él no es esposo del budismo, del hinduismo, del shintoísmo, del islamismo, del catolicismo, del mormonismo. Él no es eso. Él es esposo de su amada iglesia. No hay más. Ahora, Él dice, grande es este misterio. Por supuesto, era misterio. Hasta que se reveló Cristo, hasta que Él vino y compró por precio a su querida esposa, que es la iglesia. Vean todavía otro texto, Efesios 3, 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, aquí está el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Bueno, cada matrimonio debe recordar siempre que con su unión hacen un pacto, el uno con el otro, del mismo calibre del pacto entre el Señor y la iglesia. No queremos que el Señor nos falle, y no va a fallar, pero ¿y nosotros? Así como la iglesia está unida a Cristo y esta unión es indisoluble, así también el esposo con la esposa se unieron y esa unión es indisoluble, nunca debe disolverse. Ahora, puede resultarnos más claro lo que tenemos en Malaquías 2:16. Porque Jehová, tu Dios de Israel, el Dios de Israel, perdón, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La falta de lealtad es el divorcio y nuevas nupcias. Cada divorcio rebaja la perfecta unión que Dios estableció en el matrimonio. Cada divorcio y nuevas nupcias rebaja y denigra, el poder y la grandeza del arquitecto del matrimonio, porque ¿quién inventó el matrimonio? ¿Acaso no podía haber traído Dios 12 lindas Evas a Adán? Y mire, con una tenía problema, porque fue ella la primera. en obedecer a la serpiente. Dios sabía lo que hacía. Cada matrimonio que se divorcia grita a voz en cuello que el Señor ha fracasado en su unión con la iglesia. Usted tal vez no diga nada, pero lo que usted está haciendo es eso. Cada matrimonio que se divorcia devalúa vergonzosamente el precio que el Salvador pagó con su propia muerte por su iglesia. Pisotea la sangre de Cristo. Usted tal vez nunca pensó en eso. Usted dice, ¿tiene que ver la sangre de Cristo en la cena conmemorativa? No, señor, en el matrimonio también. A Jesús le preguntaron sobre el divorcio también. Mateo 5:31 ya leímos. Ahora, por favor, pasen a Mateo 19, porque este es el meollo del asunto. Mateo 19. Y vamos a leer desde el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es exactamente lo que Moisés había legislado. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí saltó la otra pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Hay contradicción entre Dios el Padre y Dios el Hijo? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, hay una coma, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos entendieron mucho mejor esto que nosotros. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, personas que no necesitan casarse. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, es decir, de no casarse, que lo reciba. Pero no se puede obligar a nadie. Ahora, aunque este diálogo de Jesús con sus interlocutores sobre la cuestión divorcio parece sencilla, este es el versículo 9, Mateo 19, 9, el que más se ha manipulado y mal interpretado, y el mismo aparece también en el capítulo 5. En Génesis 2, 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nunca cambió. Dios es inmutable. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice aquí lo que dice? El matrimonio es diseño divino. El que, digamos, regulaba esa carta de divorcio era de diseño humano. Pero no había otra alternativa. Dios hizo ver al hombre que el hombre no va a poder cumplir, ni siquiera en el campo del matrimonio. Hay una abismal diferencia entre lo que Dios hizo originalmente y lo que Moisés legisló por la dureza del corazón del hombre. Ustedes ya vieron lo de Deuteronomio 24, vamos a dejarlo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. ¿Qué es eso que Dios juntó? Dios juntó a un hombre con una mujer, eso es todo. Ambos libres de matrimonio. Dios juntó a un hombre con una mujer y esto para siempre. Ni el esposo, ni la esposa, ni ninguna corte, ni el ministro, ni nadie tiene derecho de frustrar el plan de Dios. No lo separe el hombre. El hombre, palabra hombre, es ser humano. Puede ser un juez, puede ser un ministro, puede ser el esposo, puede ser la esposa. Ningún ser humano tiene derecho de hacer eso sin consecuencias. Ahora, ¿cómo debemos interpretar el versículo 9? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Bueno, el 101%, estoy exagerando un poco, de los que enseñan este texto, saben qué dicen, ¿no? Bueno, dicen, ajá, acá la cosa es así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, coma, salvo por causa de fornicación, y dicen, bueno, si fue infiel, digamos en este caso la esposa, pongamos para dar un ejemplo, entonces él, que no es culpable, puede divorciarse y puede casarse de nuevo y no es adúltero. No dice eso. Una palabra se destaca aquí que tal vez ustedes nunca pensaron en ello, o por lo menos muchos de ustedes. Si fuera cierto, la palabra fornicación no cabe allí. ¿Cuál es la palabra que cabría? Adulterio. Entonces, ¿por qué él usó esa palabra? No, él no se equivocó. Primero que todo, recuerden esto. Mateo escribió de manera especial a los judíos, quienes conocían muy bien el sistema de un matrimonio entre ellos. Así que teniendo esto en cuenta, podemos ver cómo es el asunto. Los judíos tenían su propia manera de hacer el matrimonio, que no era como nosotros hoy. Por eso se habla de José que fue desposado con María. ¿Qué es eso? Bueno, si ustedes van al diccionario y buscan desposado o desposada, dirá matrimonio, porque lo es y no lo es. Esa es la razón por qué se usa la palabra fornicación y no adulterio. Para que podamos entender mejor, tenemos que ir al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22, 22 al 24. Tengan su Biblia abierta allá los que tienen la Biblia, y yo voy a leer. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre porque se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y el texto que nos corresponde es el 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada, lo que pasó justamente con José y María, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. Como él usa aquí a una mujer, vamos a usar nosotros también este mismo ejemplo. Cuando ellos se unían, o sea, cuando un muchacho se enamoraba de una chica, primero temblaban las rodillas, después los labios, y después guiñaba el ojo, y después... Siempre recuerdo un caso que me contaron también, eran los europeos que me contaron, y había un Juan. No se aflija ningún Juan que haya por acá, no es contra él. Y el Juan era muy tímido, y le preguntó a su tío, ¿cómo puedo yo? Me gusta mucho tal chica y me gusta y quisiera conquistarla, ¿y cómo hago? Y no tengo palabras, era de pocas palabras, Juan. Que a algunas esposas les gusta mucho, mejor que no hable y no que hable tontería. Bueno, pero de cualquier manera, Juan estaba allí y venía y se sentaba y no decía palabra. Pero el tío le dijo, y hay un dicho en ese idioma que dice, dile una palabra redonda, es como para decir. Y Juan dice, está sentado, pues, rueda. De repente... Nada tenía que ver con nada. Porque el tío le había dicho una palabra redonda y no hay nada más redondo que la rueda. No, el matrimonio de ellos era diferente. Ellos se reunían, el papá de la chica y también el joven. Y el joven le decía al papá, a mí me gusta tu hija, yo me quiero casar con ella. Ella ya está arreglado con ella, ahora con el papá el asunto. Entonces el papá, y hacían allá ellos lo que se llama el desposarse. Había algo que pagar. Si ustedes recuerdan el capítulo 1 de Mateo, donde dice, estando desposada María su mujer con José, ¿qué había pasado? José... habló el papá de María e hizo todo lo que vamos a ver enseguida que ellos tenían que cumplir, y luego José se fue para preparar el lugar donde ellos vivirían. Ellos no se iban a San Bernardino de luna de miel, que muchos cuando van regresan y comienza la luna de hiel. No había tal entre ellos. Ellos simplemente hacían el acuerdo allí entre el papá de la chica y el joven. Habían copas que sellaban el pacto. Siempre con copas se arreglaban las cosas. Incluso en el campo de la salvación, por ejemplo, hubo un sello del pacto, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Testamento es pacto. Y eso es simplemente así. Bueno, ellos se juntaban y el joven decía de sus pretensiones. Decía, yo me quiero casar con tu hija. ¿Está bien? Entonces allí ellos acordaban, y ustedes tienen en su bosquejo estos tres pasos. El joven tenía que pagar algo. El pacto se sellaba. De ahí en más ellos se pertenecían. Lo que ellos decían naturalmente en hebreo, y yo lo voy a decir en español, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Esa era toda la ceremonia. No había nada de Wagner, de Handel, nada de ahora hacemos con mucha música y todo solo para que... Es como aquel que decía, en tu casa, ¿quién habla más? Entre ustedes los esposos. Entonces el esposo dice, antes de casarme, ella hablaba más. Después de cuando nos casamos, yo hablé más. Y ahora los dos hablamos y los vecinos escuchan. Bueno, esto era todo el matrimonio que ellos hacían. De aquí en adelante, él se iba a preparar lugar. Por eso conviene aquí leerles lo que dice Mateo, porque esto ilustra muy bien el cuadro que estamos tocando. Mateo 1. Ustedes leen esto especialmente o escuchan mucho desde los púlpitos cuando en Navidad. Pero este es para mí una ilustración muy, muy clara, muy completa. Dice así en relación al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su mujer, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra antes que se juntasen es muy importante aquí, esta expresión. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el Antiguo Testamento, si ustedes anotan donde termina el versículo 18 en la Biblia y anotan allí para su propio estudio Deuteronomio 22, 23 y 24 y luego Deuteronomio 27, tendrán una interesante referencia. Porque ellos no se habían juntado. ¿Pero qué pasó? José se enteró que María estaba esperando bebé. De acuerdo a Deuteronomio, que leímos hoy, ¿qué tenían que haber hecho con María? Apedreado. ¿Por qué no lo hicieron? Wait a minute, a ver. Ajá, si alguien lo dijo bien. Porque muchos dicen, no, porque ella recibió, fue virgen y ella concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente creyó esto? María llegó a la casa y dice, mamá, estoy esperando bebé. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y con quién te metiste? No te preocupes. Un ángel me dijo que es obra del Espíritu Santo. Ahí en Lucas dice eso. ¿La mamá le creyó? ¿Cuántas madres creerían si hoy su hija viene y le dice, mamá, yo estoy esperando bebé, pero no te preocupes, mamá, es obra del Espíritu Santo? Usted dirá, no, pero eso es diferente. ¿Diferente en qué? No. María era como cualquier otra persona, su mamá también como cualquier otra persona. Supóngase que usted es la madre y su hija es muy buena chica, no hay ningún problema, nunca usted tuvo problema con esa chica, es completamente sana y moralmente intachable y todo, y ella viene y le dice eso. Usted no lo va a creer. Por eso José se enteró a distancia, aunque no había teléfono, pero ustedes saben cómo los chismes van. Entonces alguien le dijo, ¿sabes qué? María ya está esperando el bebé y ella se desposó contigo. Desposarse es llegar a ser esposos legales, pero no consumar el matrimonio. Ellos nunca convivieron. Ellos nunca tuvieron contacto. Ellos hicieron todo el arreglo legal y religioso y se dijeron las palabras, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece, hasta ahí llegó. Y luego José dijo, María, yo me voy. ¿A dónde te vas? A la casa de mi papá para preparar el lugar donde vamos a vivir. Y entonces él se iba. Algunos dicen que tomaba hasta, incluso hasta un año. Bueno, yo creo que yo cuando yo me enamoré, si a mí me hubiera, yo iría corriendo, sacaría el auto afuera, haría del garaje una casa, a las 24 horas ya estoy de regreso. Pero no todos son tan rápidos. Y había, además había otra cosa. En el caso de, no, porque así pasó, se me declaré a mi esposa un mayo. ¿Sabes esa canción que cantaban una tarde fresquita de mayo? Monté mi caballo y me fui a pasear. Yo no monté caballo porque no era necesario. Fui caminando, era cerca. Y nos pusimos de acuerdo. Días después yo le dije, ¿por qué nos casamos en agosto? Ah, no, pero sí, no, pero yo estoy estudiando, estoy en la universidad. No importa, lo único que va a cambiar es que vas a cambiar de dirección. Hoy estás en tal calle y después vas a estar en la otra. Así fue todo. El problema fue que fue el peor examen que dio ella. ¿Pero me tenía a mí? Bueno, ¿qué pasaba entonces? ¿Cómo hacían ellos? Él se iba, su regreso dependía de dos cosas. Uno, que terminara de preparar el lugar. Lo otro, que el papá le dijo, hijo, anda. Por eso Jesús dijo, allá en Marcos, nadie sabe el regreso de él, ni aún el hijo. ¿Por qué dijo eso cuando sabemos que él sabe todo? ¿Entonces mintió? No. Jesús hablaba a una audiencia de judíos. Y ahora recuerden lo que dice en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Justamente ahora él está allí. Y cuando me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está él ahora? Está preparando el lugar. ¿De qué depende su regreso? De dos cosas. Que termine de preparar y que Dios el Padre le diga, hijo, anda y trae a tu flamante esposa. La esposa de él ya es pura, ya es limpia, ya es santa, ya es sin mancha. Él no acepta menos. Usted dirá, yo soy parte de esa iglesia, pero decir que yo soy santo y sin mancha es lo peor que se puede decir. No. Él no se basa en lo que es usted, él se basa en lo que él hizo de usted. Él le revistió a usted de su santidad, de su pureza. Él no puede aceptar menos. Esto debería de animarnos cada vez más y más al saber esto y recordar a no coquetear con el pecado. Porque ¿qué estamos haciendo? Despreciando la blancura, la santidad con la cual Él nos revistió. Él tomó en la cruz del Calvario nuestros pecados y a cambio, para que no estemos sin vestimenta, nos vistió de su santidad. Y cada cristiano es un santo, cada cristiana es una santa. Es un hecho. No hay más santos y menos santos. Todos somos simplemente santos. Ahora, que más o menos dedicamos de nuestra vida para Él, eso cambia. Pero todos somos igualmente santos porque Él no acepta menos. Ahora, cuando Él dice esto, y recordamos nosotros, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. ¿Dónde dice en la Biblia que esto ocurrió? Bueno, en la epístola a los Colosenses 2, versículos 13 al 15, yo les voy a leer, ustedes no tienen eso en su bosquejo, pero yo voy a leer parcialmente. Muchos años después, Pablo escribiría a la iglesia de Colosa, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolos de en medio, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Se ha pagado el precio. ¿Dónde dice que se selló el pacto? Vayan a Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo único que hay en nosotros que realmente autentica nuestra unión con él, ¿saben qué es? No es nuestra conducta, no son nuestras obras. Es el Espíritu Santo que él nos dio. Ese Espíritu Santo nos permite vivir para él, entender su palabra, orar, desear amar a nuestros hermanos, amarlos, amar a nuestro cónyuge. Todo esto hace el Espíritu Santo. Bueno, le dije, ¿qué hace el Señor ahora? Bueno, en el capítulo 14, versículo 3 de Juan, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien. Él pagó el precio. Allá en Juan capítulo 19, versículo creo 34, por ahí algo así, dice que Jesús dijo, consumado es. Él pagó toda la cuenta. Pero en Marcos 13, 32, que yo de paso le cité, dice esto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este es uno de los textos más difíciles de explicar. Y le voy a decir por qué. Si Dios el Hijo tiene todos los atributos divinos, y uno de ellos es la omnisciencia, que sabe todo, ¿cómo es que Él dice que el Hijo no sabe? Yo leí algunas interpretaciones, algunos dicen, bueno, Él como hijo limitado en su condición de hombre, en ese momento no lo sabía. Bueno, tal vez tenga alguna explicación esta. Pero yo ya les dije cómo explicó esto mi suegro, que era muy buen tipo, por eso tengo muy buena esposa. Él era predicador laico. Y un día fue a visitar a unos paisanos suyos por ahí, que por muchos años no se vieron. Y los hermanos astutamente querían meterle en problema y le dijeron, hermano, ¿cómo se entiende lo de Marcos 13, 32, donde dice que ni el Hijo? Porque, dígame hermano, Cristo es Dios, ¿sí? Dios es omnisciente, ¿sí? Que todo lo sabe. ¿Cómo entender? Les preguntaron así, ¿cómo se entiende el versículo 32 de Marcos 13? ¿Sabe qué le contestó mi suegro? Yo le aconsejo hacer lo mismo. Hermano, entiéndalo exactamente como está escrito. Ya está. Realmente ese versículo nadie puede explicar. Yo no me conformo con cualquier interpretación que me den. Pero y entonces, al final de cuentas, ¿en qué quedamos en la cuestión divorcio? Volvemos a leer el capítulo 19, versículo 9, por favor, de Mateo. Yo quiero que esto quede bien, bien claro y que no salgan ustedes de aquí diciendo, se habló mucho, se dijo bastante, era interesante, pero yo no entiendo nada. Y el que no quiere entender, obviamente no va a entender, porque esto duele mucho, pero es verdad. Así que vamos a ver este texto, yo lo voy a leer y ustedes tengan la vista fija allí en Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ella, leo de nuevo, cualquiera que repudia a su mujer, en este caso es el hombre, salvo por causa de fornicación, si ella no le fue fiel en el periodo en que él fue a preparar el lugar y en ese interín se metió con un hombre, entonces es causa de fornicación para él, para ella es adulterio. Porque él, ella, nunca se unió con su marido. Entonces, aquí hay fornicación, él, en este particular caso, tiene derecho de volverse a casar porque ya se casó. Lo que pasó es que no se consumó el matrimonio. Pero ahora él tiene derecho de dejarla. Eso es, en el caso de él, causa de fornicación. Ella lo dejó en esa situación, él puede casarse y él no adultera si se vuelve a casar, pero tiene que terminar el matrimonio con ella, porque legalmente están casados, oficialmente están casados, por papeles están casados, eclesiásticamente están casados, pues todo estaba junto. Entonces, ¿pero qué pasó? Como hubo ese periodo de ir y arreglar el lugar donde vivirían, aquí cambia todo el asunto. En ese interín, ella le fue infiel. Ahora, usted dirá, bueno, el Señor está en el cielo preparando lugar. ¿La iglesia le es fiel? Buena pregunta. La respuesta es sí y no. Sí, porque aquellos que realmente le aman son fieles. Y aquellos que son parte de iglesias locales, pueden ser miembros de esta iglesia o de otra iglesia, si andan coqueteando con el ecumenismo, con el carismatismo y tantos otros ismos, probablemente muchos de ellos ni siquiera son de Él. Pero en virtud de lo que Él hizo con nosotros, la iglesia le está esperando. Ahora, lo notable es esto. Cuando el esposo venía, este es muy interesante, y esto me lo explicó un judío cristiano, cómo era la costumbre entre ellos. Cuando el esposo llegaba, él le decía a la esposa antes de irte, ten preparado todo, las valijas, todo que esté listo, porque yo volveré a cualquier hora. Yo no sé cuándo vendré porque mi regreso depende de dos puntos, que termine de preparar el lugar y que mi papá me permita venir a buscarte. Pero yo vendré a cualquier hora. Así que a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana, yo vendré, no sé cuándo. Ten las valijas listas y todo. Y cuando él venía, sacaban todas las cosas y se iban. Los dos. Notable. 7 días después, ellos, ya pasó lo que llamaríamos nosotros la luna de miel. Ellos volvían a la casa de ella. Y ahí las doncellas le esperaban para dar la bienvenida. Por eso muchos de esos textos que están en la Biblia no entendemos porque no entendemos la costumbre de ellos. Le esperaban. Y venían y se hacía una gran fiesta, un salón de gala donde había comida, había de todo, alegría y todo. Porque ahora 7 días después ellos volvieron. Cuando el Señor Jesús recoja a su iglesia, a su presencia, 7 años después, terminada la gran tribulación, la iglesia vuelve con él. Es entonces cuando dice Zacarías, capítulo 14, sus pies tocarán el monte de los olivos. La iglesia vendrá con él. Habrá banquete, por supuesto. Justamente se inaugurará el milenio. Todos los detalles de un matrimonio judío coincide perfectamente con el matrimonio de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Yo cuando miro eso y digo, el Espíritu Santo sí que hizo un trabajo, no podía ser de otra manera. Maestro, perfecto. Ahora, esta parte que yo leí está en Mateo. Si ustedes, los que me escucharon ya otras veces, se dan cuenta que he repetido muchas veces que Mateo tuvo en cuenta muy especialmente a su propia gente, a los judíos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en ningún otro evangelio se repite más y se cumplió la profecía, papá, y se cumplió la profecía. A los gentiles esto no le importa, pero a los judíos sí, para saber que Jesús realmente era el Mesías. Porque si en él, en la persona de Jesús, se cumplió tal y cual profecía y se repite una y otra vez, hagan ustedes su estudio propio. Comparen a Lucas, a Marcos y a Juan con Mateo y verán la cantidad de veces que Mateo repite se cumplió tal o cual profecía. Espero que, ahora dice usted, ¿en qué quedamos? Quedamos en que desde el punto de vista bíblico, ningún matrimonio, es decir, puede divorciarse e ir a nuevas nupcias y justificarlo bíblicamente. Si usted es uno de ellos, usted tiene un matrimonio adulterado. ¡Ah! Quiere decir que yo soy un adúltero. Adúltero y adúltera. ¿Eso es cierto? Sí, señor. ¿Y entonces soy salvo? Claro que sí. ¿Y no dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino? El reino no es la vida eterna necesariamente. El reino va más allá. correinar con Cristo. Es una cosa ser súbdito de su reino, es otra cosa. Usted se conforma y dice, está bien, yo no puedo pretender mucho, pero tuve que divorciarme y no importa qué tipo de argumento usted exhiba. Si usted dirá, siendo una dama, es que no podía, mi esposo andaba con quién sabe cuántas. Él me fue infiel. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué quería que haga? Yo soy joven, o era joven, cuando él me abandonó y se fue con otra, ni sé dónde anda ahora. Entonces yo me uní con otro hombre, o me divorcié de él formalmente, y ahora tengo otro matrimonio. Bueno, ¿qué me dice usted? Usted es adúltera. ¿Qué? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y esto, si uno viene a predicar hoy, insistiendo, le echan a patadas. Ustedes no lo hacen porque no pueden. Pero en otros lugares, más de uno que tiene cogote grande y bastante la billetera, dice, yo ya no doy más dinero a esta iglesia. No me gusta lo que dice el pastor. ¿Sabe una cosa? A mí tampoco me gusta decir eso. No me gusta realmente. Yo quisiera decir esto. Hermano, si no le gusta su cónyuge, déjelo. Eso es lo que hacen los mormones. Déjelo. Los mormones, cuando el esposo no quiere hacerse un mormón y ella sí, le dicen, tenemos muchos hombres para usted acá. No se preocupe, si él no quiere, tenemos ya, déjelo. Y más de una lo hizo. Allí hay unas películas que hablan sobre las fabricantes de dioses. Están los mormones allí. Es increíble lo que ellos enseñan. A mí me gustaría que eso fuera la verdad. Así quedamos todos bien. Adúlteros, medio adúlteros, fornicarios, todos estamos bien porque tenemos base bíblica para seguir en esa condición y ser ejemplos de cristianismo. Pero la Biblia no nos da margen. Y usted dirá, no me gustó la lección de hoy. A mí tampoco. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Ayúdanos a saber que a pesar de todo, tú nos amas y somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.